hace reproches. Yo también sufro igual que tú. Es verdad que soy el culpable de tu infelicidad, pero yo también te estoy perdiendo mi felicidad. Te juro que daría mi vida por devolver a ti la felicidad perdida. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, pero déjame en paz, en paz. Porque entre tú y yo un infierno ya se ha vuelto nuestro amor. Siempre discutiendo por algo que no tiene solución. Entre tú y yo, el amor hace tiempo se terminó. Solo estás actuando por orgullo y por tú.